Jueves 23 de marzo del 2018, reunión 83ª de curación espiritual. De curación espiritual, recordando a los maestros de sabiduría que nos conducen de la oscuridad a la luz. Vamos a leer de la circular de Baisak y después seguimos el tema de curación que nos trae en la circular esta de Aries. A ver, vamos a traerlo. Siempre una nota de Paracelso. Aries 2018. Paracelso dice cremación versus entierro. Es el tema que está en la circular de Aries. Dice, la curación ocultista es algo mucho más amplio que la atención a un paciente o a un grupo de gente enferma. Su campo de acción se ensancha para incluir la limpieza planetaria. El planeta necesita limpiarse de muchas maneras. Necesita ser limpiado no solo por medio del agua y el aire, del plástico y de la contaminación ambiental, sino también eliminando gradualmente los cementerios que están aumentando en gran medida. Hay tantos cementerios como ciudades, pueblos y aldeas. son muchas veces tan grandes como los pueblos y aldeas. El cementerio que rodea Jerusalén es patético porque no solo estaba abarrotado, sino que rodea a un lugar sagrado. El cementerio tiene un impacto negativo sobre el suelo. La presencia del cementerio tiene sus infecciones a las que la humanidad es propensa. Uno debe advertir que a través de las edades se han enterrado miles de millones de cadáveres. Su efecto contaminante sobre la humanidad solo puede ser reducido a través del cambio de la costumbre del entierro por la cremación. Los que trabajan con la salud tienen que reconocer los factores de enfermedad en general y neutralizarlos a través de un adecuado acercamiento a los gobiernos y a los jefes religiosos. Es sumamente deseable que se haga mucha propaganda en esta dirección. Cuando la cremación se convierta en una costumbre universal, veremos una clara minimización de la enfermedad, lo que llevará a un aumento de la vitalidad y la longevidad. Afortunadamente, muchos están optando por la cremación y la cremación se está volviendo cada vez más popular. La propaganda por la cremación y contra el entierro debe llevar incluso a promover una legislación contra el entierro a favor de la cremación y a promover una legislación contra el entierro a favor de la cremación. Será una cuestión de sanidad que la gente creme los vehículos físicos descartados por las almas humanas, los cuales de otro modo causarían un gran impacto sobre la salud en los tiempos por venir. Los cementerios deben ser entendidos como puntos psíquicos negativos, emanando energías psíquicas insalubres y enfermizas. La disolución de las formas a través del fuego es el método más limpio para deshacerse de los cadáveres. Desde el momento en que se declara científicamente la muerte, el cuerpo debe ser incinerado dentro de las 24 horas para evitar la propagación de los efectos nocivos del cadáver en el entorno. El cadáver no es deseable en el hogar y en Occidente está prohibido devolver el cadáver desde el hospital a la casa. Siendo así, su preservación bajo el suelo no es lógica ni saludable. En Oriente, los cadáveres no son retenidos en casa y antes de que se descompongan son cremados dentro de un día. Las personas ya saben que sus ancestros no duermen en las tumbas y que renacen de acuerdo con la ley del karma. La reverencia a los ancestros se puede demostrar de mejores y diferentes maneras que visitando sus tumbas. En Occidente se está familiarizando con la ley del karma y la doctrina de reencarnación, lo cual contribuirá también a que cambie el énfasis del entierro a la cremación. El proceso de momificación que se practicó en Egipto y el embalsamamiento practicado en Occidente han sido responsables de la perpetuación de las formas etéricas de los cadáveres, a veces durante siglos. Cuando la momia o el embalsamado era una persona de carácter maligno, su cuerpo etérico suministraba alojamiento a fuerzas malignas, tomando posesión de su vehículo etérico. Las fuerzas del mal producen ataques y desastres, los cuales son experiencias comunes en Occidente. Hay mucha verdad en el tema de Drácula, que es muy popular en Occidente. También hay mucha verdad en los ataques sufridos por investigadores que estudiaban las momias de Egipto. Los impactos astrales negativos de los entierros son demasiados como para detallarlo. A medida que las grandes ciudades están experimentando escasez de lugares, están entrando ahora en un sistema de entierro en niveles que es aún peor, tanto científica como sentimentalmente. La cremación del cadáver es la solución final que necesita ser promovida. La cremación dentro de las 24 horas es la más deseable. Si es necesario demorarla por razones familiares o procedimientos municipales, se pueden extender otras 12 horas. El estudio científico a este respecto y su propagación es un acto sublime de curación ocultista en gran escala. Esto es lo que apareció en Paracelso. Y me acuerdo que el guía, que fuimos, hicimos una excursión nada más a París, al Palacio de Versalles, que está a 40 kilómetros de París, del centro. El centro es Notre Dame, que es el kilómetro cero de Francia y de París también. Y me recordaba que en un momento tuvieron que sacar los cementerios que estaban en París, en una zona suburbana, porque París crecía. Y cuando levantaron todo, eran 6 millones de cadáveres, esto estoy hablando. Y hoy la población de París es 4 millones. Y lo llevaron no sé dónde, una especie de tumbas que había, de reservorios por ahí. Me acordé de eso. Sí, es un tema. Es un tema. Bueno, sigamos con la lectura. Del libro de curación esotérica del tibetano, el Master Yongkun. Habíamos llegado para comenzar la regla 5. Página 469. Dice, el curador debe tratar de vincular su alma, corazón, cerebro y manos. Así puede verter la fuerza vital curadora sobre el paciente. Esto es trabajo magnético. Puede curar la enfermedad o acrecentar el estado maligno, de acuerdo al conocimiento del curador. El curador debe tratar de vincular su alma, cerebro, corazón y emanación áurica. Así su presencia puede nutrir la vida del alma del paciente. Esto es trabajo de irradiación. Las manos no son necesarias. El alma despliega su poder. El alma del paciente, a través de la respuesta de su aura, responde a la irradiación del aura del curador, inundada con la energía del alma. Una regla. Sí, claro, es fundamental. O sea, y eso lo define el cuerpo etérico. O sea, si bien todos los niveles del cuerpo etérico penetra la energía que viene del universo, la irradiación es del corazón para arriba, que es donde empieza a hacer efecto el proceso de curación, porque del plexo solar para abajo, no, al contrario, puede empeorar el proceso. Claro. A ver, haciendo comentarios, ¿no? No, está bien. Simplemente, sin saber. Está bueno el comentario. Pero sí, vamos a ver qué nos dicen. Por ahí. Está enseñando, está transmitiendo una enseñanza, no está diciendo qué es lo que hay que hacer. No. Está dando todo un proceso y el que realmente quiere ser curador o siente ser curador, tiene que alinearse en su totalidad. En su totalidad. Desde lo superior hasta donde fluye la energía y lo ideal es el corazón. Por eso dice, las manos puede como que no puede. Las manos eran el magnético. Claro. Porque acá está una cosa es magnético, otra cosa es radiación. Acá están las dos niveles. Claro, acá están por eso, los dos sol niveles. Y lunar. Lo mismo que antes. Lo lunar iba a la tierra y lo solar iba al fuego. Lo que leímos antes. Sí. ¿Eh? Y me acordé, quería decir algo. El judaísmo, pues yo lo vi ahora, hace un pozo muy profundo. No hace un pozo como... Me puedo equivocar, ¿eh? Como lo vi en Chacarita, hice, digamos, medio metro, cual. No, no. Yo voy a hacer un pozo no menos de 2 metros, 2 metros y medio. Y será importante eso en función. Pero bueno, es un comentario. Sí. Que sirve para intercambiar. No, no, vamos a leer otra vez la regla porque lo que vos estás diciendo, vamos a ver, después lo voy a explicar, pero dice así: el curador debe tratar de vincular su alma, corazón, cerebro y manos. Su corazón se ve en mano. Así puede verter la fuerza vital curadora sobre el paciente. Esto es trabajo magnético. Esto está en Bastardilla. Esto es trabajo magnético. Puede curar la enfermedad o acrecentar el estado maligno. De acuerdo al conocimiento del curador. Primer párrafo de la regla. Que es un poco lo que vos... Este tipo de conocimiento tiene que tener. ¿De dónde? ¿De dónde viene la sutileza que cura, no? Andás a ver. El segundo párrafo dice: el curador debe tratar de vincular su alma, cerebro, corazón y emanación áurica. Es decir, no las manos, emanación áurica. Así su presencia puede nutrir la vida del alma del paciente. Esto es trabajo de irradiación. Eso. Las manos no son necesarias. El alma despliega su poder. El alma del paciente, a través de la respuesta de su aura, responde a la irradiación del aura del curador, inundada con la energía del alma. Es la penetración de la totalidad. De aura a aura, ¿viste? Ah, es decir, ahí, la presencia. Y es como que el tema que está en el primer párrafo, que puede curar la enfermedad, presentar el estado maligno, de acuerdo al conocimiento del curador. En el segundo párrafo, no. Es algo superior. No se siente el amor. El amor por el otro, ¿no? Es algo superior. Vamos a ver. El curso tiene que venir de arriba, no de la personalidad. No. Vamos a ver qué nos dice. Dice: leyendo superficialmente esta regla, se evidenciará que su significado es vital para todo exitoso trabajo de curación. Resume los dos métodos de curación basados sobre dos capacidades del curador, fundadas en dos grupos de aspectos relacionados, contenidos en la personalidad del curador, e indican dos etapas distintas de la evolución del curador. Algo que estuvimos bárbaro. Un análisis de esta regla dará una mayor idea de su importancia, porque no sólo señala los lineamientos en los cuales debe entrenarse el curador, sino también ciertas relaciones internas que deben estar presentes y dependen de su grado de evolución. Por un lado, el cuerpo físico del paciente constituye el objetivo del arte de curar, mientras que por el otro, el alma del paciente experimenta el efecto de la energía curadora. En el primer caso, el curador trabaja con el prana o fluido vital planetario; en el segundo, con la energía del alma. Por lo tanto, basados en esta regla, podemos dividir a los curadores en dos grupos. Un grupo maneja el fluido etérico vital, que llamamos prana, y el segundo trabaja en un nivel más elevado, empleando la capacidad de hacer descender la energía del alma en el cuerpo, o más bien la personalidad del curador, y desde el centro requerido enviarla nuevamente al centro apropiado en el cuerpo del paciente. Pero esta vez por la estimulación del aura del paciente controlada por su alma. Los dos. ¿Qué? No, está bien. Sí. Volvemos a ver a la alineación de los centros. Sí. El curador tiene que estar alineado con los centros, con su centro. Haber empezado a sentir la autorrealización, ¿no? Porque es por ahí por donde va, por donde viene la energía, donde viene ese flujo luminoso. Sí. Ya, que no tiene diferencia, que es integrado. Es decir, indiscutiblemente tiene que sentir la verticalidad el que cura. Son dos formas de curación distintas. Bueno, porque vemos mucha curación de la que hacen los curadores, los sanadores del pueblo, trabajan más con el fluido vital, magnético. Sí, hacen siempre un esquema. Pero ellos, porque tienen una fuerza vital pránica que puede magnéticamente, si son puros, si son curadores, son puros, equilibran todo lo otro y equilibran y desalojan, ¿me entendés? Todos los fluidos pránicos de abajo que están revueltos. Eso que está revuelto. Reciclaje interno, están revuelto y trabado. El tipo, el sanador, por un equilibrio de sus fuerzas vitales, pránica, por una línea. Lo relaja, sí, sí. Lo relaja, sí. Magnético, ¿me entendés? Pero, y utilizan distinto, algunos las manos, otros utilizan otras cosas, pero siempre hay un vehículo transmisor. Para que escucha, una vez escucha a alguien, tiene que saber que esa limpieza después se puede volver a repetir la suciedad. Tiene que de alguna manera la persona mirar su buscar su autolimpieza, no depender de un tercero. Pero ayuda mucho, bueno, porque estabilizan todo un flujo, los centros de base, viste que están todos. Que siempre es pránico. Sí, que siempre es pránico. Sí, porque viste, hay gente que tiene una fortaleza pránica, viste, que son los curadores, los tipos son muy fuertes. Claro, sí, y tiene, eso alinea. Como vos decís antes, tiene esa limpieza, esa pureza. De todo sentido, ya a nivel de garganta, inclusive con sus palabras, a veces ni hablan, viste, porque generalmente, sí, está bien, porque generalmente son de estrados, digamos, no de mucho conocimiento, ¿me entendés? Sí, intelectual, sí, refiriéndose a eso, sí, pero, claro, pero son un imán, vibra. Pránicamente, vitalmente, y ese imán, si. Con la buena voluntad de curar, alinean. Por lo tanto, basados en esta regla, podemos dividir a los curadores en dos grupos. Esto ya lo había leído. Pero bueno, vamos a ver. Un grupo maneja el fluido etérico vital que llamamos prana, y el segundo trabaja en un nivel más elevado, empleando la capacidad de hacer descender la energía del alma en el cuerpo, o más bien la personalidad del curador, y desde el centro requerido enviarla nuevamente al centro apropiado en el cuerpo del paciente, pero esta vez por la estimulación del aura del paciente controlada por su alma. Los dos tipos de energía son de cualidad ampliamente diferente, porque una es puramente de la personalidad, llamada a veces magnetismo animal, la otra es de la del alma, involucrando un tipo de trabajo llamado irradiación. La teosofía diría la individualidad, ¿no? O sea que estamos en la biblioteca teosófica. Sí. La individualidad, la parte superior. Sí, sí. Es una palabra. Debería observarse aquí que en realidad hay tres tipos de curadores. El curador que trabaja exclusivamente por medio del magnetismo y hace actuar la vida vital curadora del cuerpo etérico planetario a medida que utiliza su cuerpo etérico individual como canal por el cual pueda fluir prana al cuerpo vital del paciente. Uno, este es uno. Segundo, el curador que trabaja en un nivel superior y necesariamente con un tipo superior de paciente, empleando la energía de su propia alma influyente en conjunción con la energía de su alma individualizada, irradiándola en el alma del paciente por intermedio de ambas auras. En ese caso, para mí, a través del sonido. Porque en la primera tiene que haber ese conocimiento de lo que hablamos con las lunaciones, estamos, tiene que tener ya incorporado adentro el proceso de limpieza lunar, estamos, y el segundo, cuando eso se libera en la persona, entra a trabajar la garganta en estado óptimo. Entonces, ese segundo caso es probable que a través de sonidos, de mantra, purifique al otro que está esperando ese el aire fresco, ¿no es cierto?, el flujo ese que le va a dar un poco de respiro, por lo menos para que se dé cuenta qué es lo que tiene que hacer o dejar de hacer. Tercero, el curador puede emplear ambas técnicas y cuyo campo de contacto y posibilidades de utilización son mucho mayores que las otras dos. Puede emplear con igual facilidad la energía del alma o la fuerza vital pránica, dominando en consecuencia las dos técnicas que rigen los dos conjuntos de facultades relacionadas. Este tipo de curador es mucho más raro que los otros dos. Actualmente, en el mundo moderno, No existe un verdadero sistema de curación espiritual que se pueda enseñar a los futuros curadores. Pero en su lugar, se está haciendo un esfuerzo con el fin de basar todo el procedimiento, más las técnicas empleadas, sobre niveles puramente mentales, sistemas de afirmación, métodos de orar, estimulación de la voluntad de vivir del paciente y ocasionalmente el empleo de pases magnéticos o hipnóticos en relación con el cuerpo etérico. Son enseñadas varias fórmulas para aplicar el pensamiento subjetivo, pero no existe la verdadera fórmula para una inteligente y anhelada cura, sino sólo la vaga fe del curador y del paciente y una ciega autosugestión acerca de lo que debe producir el reconocimiento y la afirmación de la divinidad. Porque este es el estado mental de la civilización una, ¿está? Y de los seres humanos. ¿Está? Por eso no hay una definida línea de curadores, porque en realidad toda la frecuencia mental y evolutiva digamos, en un tiempo determinado de los seres humanos están en esa búsqueda. Fe, la confianza. Es decir, nosotros lo que hacemos lo que nosotros hacemos no deja de ser una plegaria para que esto ocurra, ¿me entendés? Y nuestro esfuerzo de entenderlo suma a que aparezca el curador. El conocimiento y el curador. Es decir, la vaguita de claro. Bueno, cree, pero también no solo la vaguita, cree y lo verás. Es decir, si vos lo crees en algo, lo vas a ver y lo vas a entender. Pero digamos, nuestro esfuerzo, nuestra dinámica, digamos, de energía de esta charla. La dinámica. Claro, la dinámica de energía de esta charla y de esta orientación y de esta búsqueda no deja de ser una plegaria. Un centro, digamos. Y número que genera hilos de conexión con el universo, que es la fuente de donde el paciente está esperando, porque en realidad eso la solución viene de la fuente. Eso uno. Nadie vaya a creer que la hace él personalmente. No. Eso uno. Y otro es que por ahí también ayuda a vehículos que pueden estar preparados para curador, para hacer esta verdadera curación y de alguna manera tiene un magnetismo, un impacto para que se esclarezca, ¿verdad? Es decir, es la frecuencia, es como que exacto. Se sincroniza con alguna vibración. Exacto. Porque nada se pierde en el mundo de la energía, ni en el mundo de la creación. En la fuerza de la creación nada se pierde, ¿me entendés? Todo tiene un efecto deconstructivo o destructivo. Claro. Después habría que pensar un poco, porque ya que hablamos, porque esto es un intercambio de flujo. Hay un flujo que espera, que está reciclando, que está oscuro, y que hay que sacar, hay que botarlo, ¿sí? Con un flujo radiante. Cuando hablamos de radiación, uno piensa en algo blanco, limpio, ¿no es cierto? Que evacúe todos esos conductos. Que limpie y conecte. Claro, ahora, ¿qué pasa con el proceso vibratorio? Porque todo es vibración, ahí hay un choque de vibración, ¿no? ¿Cómo se desplaza? ¿De qué manera se desplaza, no? Qué fantástico que es, ¿no? Lo sutil ingresa en lo denso, lo empuja, lo saca, lo limpia, es un aire fresco, sí. Algo da paso a otra. Por eso se dice, ¿por qué hay oscuridad? Y porque hay faltante de luz. Sí. Es un poco esto, ¿no? Sí, es decir, entra la luz y la oscuridad se retira. Es esto en el fondo. Sí. Claro, porque a lo mejor uno mentalmente tiene como la noción de que lo denso tiene como mucho más poder que lo sutil. Claro. Y yo creo que es al revés. Que es lo sutil el más poderoso. Sutil, la vibración de lo sutil, la onda, yendo más allá. Porque es científico. Sí. Estamos acá hablando diciendo. Por eso volvemos a lo mismo. La fe es algo también muy sutil. Entonces te encontrás con gente que dice, bueno, hicimos una cadena de oración y se salvó. Emiten una vibración tan, tan sutil que limpia. Y bueno, uno no, eso no lo ve, no lo ve nadie. ¿No? Nadie se tiene que llevar ninguna palma, ni un aplauso, porque esto es la fuente universal y hay que aceptarlo y otra cosa. Dice, no obstante, la verdadera curación está basada sobre ciertos amplios principios que requieren una marcada aceptación mental. Sin embargo, los métodos empleados son tan definidamente físicos, utilizando las corrientes etéricas y los centros del cuerpo etérico, como la imposición de las manos y el establecimiento de relaciones que afectan al cuerpo físico, que de ninguna manera son de naturaleza mental, ni requieren que la mente del paciente se apropie y las retenga. El cuerpo etérico es de naturaleza física y esto no debe ser olvidado y necesitaría su constante repetición. A ver, otra vez. Dice, el cuerpo etérico es de naturaleza física. Y esto no debe ser olvidado y necesitaría su constante repetición. Como hemos visto anteriormente, tenemos tres principios básicos aceptados y afirmados por el curador y pueden serle de gran ayuda si el paciente también los acepta. 1. En realidad no hay separación. El cuerpo etérico planetario es un todo intacto y continuo. El cuerpo etérico del curador y del paciente son parte integrante e intrínseca del cuerpo etérico planetario. Pero acá está dando una base. Eso es lo que hablábamos antes. Está dando una base. No, bueno, busquemos la quinta hoja que yo leo todos los días. Y ahí te dice bien que es el cuerpo etérico. No, bueno, cuando describe los cuatro cuerpos. Toda esa relación. Por eso las lunaciones son tan importantes. Generan el despegue. El despegue de lo personal y te incorpora al planeta. Al incorporarte al planeta, te incorpora al sistema solar en los próximos pasos. Entonces el sonido va elevándose. El sonido es lo importante. Porque ya actúa en forma, para eso está, el verdadero sonido, no estas palabras que yo estoy emitiendo. Sí, sí. 2. Existe una relación ininterrumpida, entre paréntesis, aunque probablemente incomprendida, entre el cuerpo etérico del curador y el del paciente. Que puede ser utilizado una vez que se han hecho contacto para una definida circulación de energías. Tercero, los canales de relación pueden ser conductores de muchos y variados tipos de energía transmitidos por el curador al paciente. En este hecho yace una esperanza y un peligro. Lo mismo que dijo antes. Dice, lo repite desde todo tipo de ángulo para que el que esté interesado o aprende o aprende. Bueno, no, es una responsabilidad total, impartir enseñanza y que sea bien tomada. Es una gran responsabilidad, sobre todo en este terreno, ¿entendés? De creación. La vida. Y claro. Existen otros principios, pero en conexión con esta regla, estos tres son esenciales y explicativos. Mucho depende, en consecuencia, del conocimiento, la comprensión y la percepción del curador. El peligro en ambas curaciones, irradiatoria y magnética, consiste en el hecho de que donde no existe un curador entrenado, está en bastardilla, la cantidad de prana atraído o la energía del alma distribuida pueden producir la muerte, como también la vida. Y en esto no es macana, esto es así, es decir, en términos reales. Claro, me está haciendo acordar de un conocido que tengo que se encarga de los circuitos hidráulicos eléctricos de alta tensión. No puede entrar cualquiera, porque mueve mal algo. Y quema, si te quema y te deja oscura 20 barrios, o sea, y claro, esto es lo mismo, o sea, el flujo, el movimiento tiene que ser tan exacto, no, o sea, Uno puede. Sí, el que lo hace tiene que ser un tipo instruido, ¿me entendés? Tiene que ser. Tiene que haber una preparación. Exacto. Claro, es un movimiento. Mirá, mirá que dice. Un curador puede cargar su cuerpo etérico con tanto prana y proyectarlo tan violentamente en el cuerpo etérico del paciente que le puede hacer más daño que bien. Solo la larga práctica le enseñará al curador la correcta cantidad de energía a emitir, y para aprender esto haría bien en utilizar la menor cantidad posible y gradualmente aumentarla a medida que logra destreza en la acción. Hablándonos en forma amplia y general, y recordándoles que hay muchas excepciones en toda regla, el curador magnético trabajará con personas menos desarrolladas que el curador espiritual, utilizando la radiación del alma, y tratará principalmente esas enfermedades establecidas abajo del diafragma. Los curadores espirituales, viste que al final termina siendo tan práctico, ¿no? Los curadores, si entendemos algo, los curadores espirituales trabajarán primordialmente con la parte superior del cuerpo, mediante los centros ubicados arriba del diafragma y con el centro coronario, controlando todos los centros del cuerpo. Su trabajo es más delicado y sutil, e involucra grandes riesgos. El verdadero curador iniciado, une las dos palabras, emplea con igual facilidad ambos métodos. Es interesante, aunque no particularmente útil para ustedes, puntualizar que a veces aparecen otros dos tipos de curadores que trabajan en forma totalmente diferente de la de los métodos ya mencionados, y son: 1. Unos pocos que aparecen de vez en cuando y han establecido relación con el espíritu de la tierra, el regente de todos los señores lunares, empleando ciertas fórmulas y poseyendo ciertas prácticas, pueden invocar su ayuda y en realidad la demandan. No aconsejo a ningún estudiante interesado, reflexionar demasiado sobre ello, o tratar de establecer contacto ni invocar su ayuda. Solo los iniciados de grado superior pueden manejar sin peligro este poderoso elemental involutivo, y lo hacen, ya lo dijo cuando se trataba, mira, acá lo dice, yo estaba recordando, y lo hacen cuando se tratan de epidemias o catástrofes internacionales. En las guerras lo usan, pero son tipos muy evolucionados. Un elemental lo tenés que si no lo das con toda autoridad puede resultar por ejemplo, y lo hacen cuando se trata de epidemias o catástrofes internacionales tales como la guerra mundial, que involucró a millares de cuerpos. Un individuo que no estuviera altamente desarrollado y se esforzara por establecer contactos con ellos, probablemente solo lograría estimular en tal grado a los señores lunares de su propio pequeño sistema que su naturaleza inferior quedaría indebidamente energetizada, algunas veces hasta podría causarle la muerte. Segundo, los dos grupos, ¿no? Dice, otros curadores que forman un grupo mayor que el ya mencionado, pero relativamente pocos, trabajan en colaboración con un deva curador. Dichos devas existen y tienen el poder de otorgar vida. Son para los señores lunares involutivos lo que las grandes vidas de Zambala para nosotros. No constituyen una amenaza para la humanidad, pero no es fácil llegar a ellos, excepto en cierta etapa del sendero, donde, simbólicamente hablando, existe una puerta o un punto de contacto entre las dos evoluciones, porque los devas no se hallan en el arco involutivo. La relación se establece por medio de la afinidad, pero solo puede hacerlo el deva y no el curador. Si el curador es muy avanzado, su maestro puede ordenar a uno de los devas servidores que lo ayude. ¿Qué escala está dando? únicamente los curadores de gran pureza y móvil totalmente altruista pueden atraer a estos ángeles, y cuando lo hacen, la potencia de su curación es mucho más grande. Tremendo. Y cometen menos errores. Claro. No intentan, por ejemplo, curar a los pacientes para quienes no existen posibilidades de curación. El ángel de la muerte, y en estos momentos no hablo simbólicamente, sino que me refiero a un deva existente, no permitirá la colaboración de un deva curador. Solo se le permite acercarse cuando la curación está indicada. Claro, cuando el karma lo permite. Sí. Ahora veremos... ¿Qué exactitud, ¿no? ¿Qué? Por eso cuando nosotros decimos, this is perfection, ¿eh? Eso es perfecto. Sí, sí. Y un maestro no puede... Ahora veremos las frases de esta regla y estudiaremos su significado, pues hay más significaciones en ella de lo que aparece superficialmente. La primera frase de cada párrafo comienza con un importante mandato al curador. Dice: el curador debe tratar de vincular su alma, corazón, cerebro y manos. Así puede verter la fuerza vital curadora sobre el paciente. Esta técnica la emplea el verdadero curador espiritual de tipo inferior, y por esta razón están incluidos dos de los aspectos del cuerpo físico denso: el cerebro y las manos. El curador trabaja en consecuencia por medio de un triángulo y dos líneas de energía. La situación puede ser descrita con el siguiente diagrama. Y hay un diagrama donde está el cerebro conectado al alma, el alma conectado al corazón, el corazón al cerebro. Este es un triángulo. Uh-huh. Y después dos líneas que emanan del cerebro, que van a ambas manos, a las manos, tanto una como otra. Es decir, hay un triángulo superior conformando un triángulo, digamos, inferior en el contacto con el curador. El de arriba es el alma. Es decir, pone un punto en el cerebro, una línea que va al alma, del alma baja al corazón, del corazón al cerebro, ahí hay un triángulo. Y después están las dos líneas que bajan, que son a las manos. Vamos a ver qué nos dice. El triángulo se completa cuando se ha realizado el trabajo de curación y la energía es retirada de las manos. Es decir, cuando el triángulo superior está conectado y se forma el triángulo inferior, que las manos irradian al curador, se forma el otro triángulo. Y la energía es retirada de las manos y llevada al cerebro nuevamente. Y desde allí, de vuelta al alma, por un acto de la voluntad. Esto, viste, nosotros estamos haciendo un trabajo que algunos deben estar capitalizándolo en forma de hacer la curación, ¿entendés? Lo cual no quita que nosotros no lo podamos hacer, pero nosotros estamos tratando de dar un entendimiento. Pero esto es bien práctico, te quiero decir, esto es un curso, ¿no? Y práctico, ¿verdad? Pero entendemos otras cosas también, ojo. Nosotros entendemos otras cosas. Sí, lógico. Perdón, ¿no? Yo por ejemplo pienso, ¿no? Desde el alma, ¿sí? Es como que desciende la energía del prana al corazón, ¿sí? Del corazón, la vibración al cerebro. Y acá me viene la duda, ¿por qué el cerebro? ¿Qué es lo que desde el cerebro al alma vuelve? La cabeza, pues yo creo que es la mente, ¿no? Sí, sí, yo sí. Creo que es la mente. No, es que como que la mente, digamos, la mente, la personalidad, ubicada como el cerebro, que el cerebro es el mayor capacitador de luz, ¿me entendés? Para magnetizar la radiación. Pero tiene que conectarse a una luz superior. Claro, por eso es la luz del alma. Por eso hacemos 5 ohms. camino. La idea es el 5-ohm por los pétalos que tenemos acá, 5 para arriba, ya está enfocado. Eso cuando se hace un ceremonial. Se entra ya con lo superior, buscando actividad en lo superior. La mente subjetiva, como se le llama, más el silencio. Entonces acá ahí hay un contacto acá, superior. Acá eso que vos decís que lo va a explicar, es media larga esta rodilla. Cuando el curador, mediante la práctica del alineamiento, entre paréntesis, se ha vinculado con su alma, entonces hace descender la energía del alma a su centro cardíaco. Claro. De allí la transfiere al cerebro, donde queda definitivamente enfocada. Claro, esto es enfocado para hacer un trabajo. El cerebro ordena, porque el cerebro enfoca. Lo enfoca. Y lo administra, administra. Eso es lo que hace. Lo dice acá. Tiene que, si no pasa por el corazón, no tiene fuerza, porque no está el universo respaldándote. Si pasa por acá, está el universo respaldándote. Que es ahí donde está la verdadera energía. Como decimos siempre, de este lado está el agua dulce, del otro lado está el agua salada. Y yo para curar necesito agua salada. Mira. Y acá tengo agua dulce. Es sí, estamos en un comparativo tonto, sí, pero sirve. Sí. ¿Ve? Dice, cuando el curador, mediante la práctica del alineamiento, entre paréntesis, se ha vinculado con su alma, entonces hace descender la energía del alma a su centro cardíaco. De allí la transfiere al cerebro, donde queda definidamente enfocada, utilizando el centro ajna como centro distribuido. Emplea las manos como agente a través de las cuales la energía dirigida puede llegar a esa zona del cuerpo del paciente donde está radicada la perturbación. Hace pasar la energía a ese centro del paciente que rige, y está más cercano a la zona, que está afectada, claro, desde el cual compenetra la parte circundante del cuerpo, penetrando hasta el centro de la dificultad y hasta los límites del área enferma. Porque viste los ejemplos, ¿no? Dale. Seguimos entonces. Utiliza las manos de dos maneras y emplea dos métodos. 1. La imposición de las manos, método a emplear cuando se ha localizado con exactitud la zona enferma. ¿Cómo se identifica? Bueno, ¿sabes cómo se identifica? No, se identifica porque alguna vez hablé con algún curador. ¿Sí? Se identifica porque me dice que cuando pasa la mano en forma circular. Empieza a sentir fuego en la mano, quiere decir que esa es la zona. Entonces busca acercarse al centro para rescatar la energía, para que desde el centro pase a la zona. No que él le entrega en la zona directo, ubica la zona, ubica hacia el plexo solar, generalmente esto de abajo del diafragma. Sí. Porque siempre los problemas están en los tres centros inferiores. Sí. Y el intestino es la clave, ¿sí? Toda esa zona. Entonces se ubica la zona caliente que se percibe en la mano, así me contaron, ¿eh? Sí. Y a partir de ahí se va al centro que corresponde, cualquiera de los tres, el base, el plénibus o el plexo solar, y se trabaja sobre el plexo solar y tratando de que el flujo penetre a través de ese centro para que vaya a asistir la zona. Automáticamente el paciente se empieza a aflojar mucho porque cesa el dolor y en la mayoría de los casos se queda dormido. Eso es lo que alguna vez escuché de alguien que es... Está bueno. Que me quedé con esa síntesis, ¿no? Lo compartimos. 1. La imposición de la mano. Método a emplear cuando se ha localizado con exactitud la zona enferma. Las manos se colocan sobre el centro, en la columna vertebral o en la cabeza, que puede regir dicha zona, poniendo la mano derecha sobre el centro en la columna vertebral y la mano izquierda sobre la parte del cuerpo que se halla inmediatamente delante de esa zona particular y sobre la parte del abdomen, pecho o cabeza en la que el paciente siente dolor. Las manos se mantienen en esa posición durante todo el tiempo que el curador puede sostener el triángulo alma, corazón y cerebro claramente en su conciencia. Es decir, la mano derecha en la columna y la mano izquierda hace como dos polos. ¿Entendés? Un polo positivo y un polo negativo. La columna está en los centros. Bueno, la columna es los centros, el otro es la zona afectada. Y se después, porque vos haces después. La bombita, ¿me entendés? Los electrodos. Está dando conceptos básicos, pero que son reales. Claro. Ahí se genera la luz, pasa, circula la luz. Segundo, la acción de emplear las manos. El curador, habiéndose asegurado de la dificultad y luego localizado el centro a lo largo de la columna vertebral o en la cabeza, crea una circulación de energías por la acción de sus manos a través de ese centro en el cuerpo del paciente que controla la zona enferma y de allí externamente a través de esa área hacia sí mismo. Primero, utiliza la mano derecha manteniéndola momentáneamente sobre el órgano o zona afectada y lentamente la retira hacia sí. Luego, rápidamente actúa del mismo modo con la mano izquierda. Observarán que ambas manos son utilizadas en forma positiva. No se ha de permitir que ninguna parte ni aspecto del cuerpo o cuerpo del curador sean negativos. Debe descartarse la creencia, ojo, de que la mano derecha es positiva y la izquierda negativa. Si una mano fuera negativa, el curador podría absorber esos átomos enfermos que ha logrado extraer de la zona afectada. Esto no responde a la acción de sus manos por medio del centro en el cuerpo del paciente, más próximo al lugar de la dificultad, sino que son extraídos a través de la zona que ha respondido a la enfermedad. Vamos a leerlo también. Yo puedo decir lo que me transmitió alguien que sabía. Dale. Es decir, ese movimiento con la mano derecha sobre la zona afectada, después lo levantaba para y lo sacaba del aura de y la tiraba. Claro, y hacía para afuera. Es decir, todo el vientre, porque siempre está en el vientre el problema. Está el corazón para arriba, yo no me metería, no sé, lo veo medio peligro. Entonces, y sube. Y me decía que el calor, el fuego se iba, se disolvía. Otra vez la mano estaba bien y otra vez volvía a la zona caliente. Con la mano atrás o la mano en otro lado, con la mano acá atrás. Pero, siempre, pero nunca hacia él, porque si no, viene hacia vos. Claro. No, claro. Porque eso, esa energía que está ahí, oscura, que hay que sacar, bueno, que se la lleve. Y que se la tiene que la limpieza se efectúe. Sí. Y también por ahí hemos visto que. Cuando es muy denso el tema y son las que trabajan con las cosas, a veces, ¿sabes qué hacen también? Se fuman un cigarro y para expulsar a través de la brisa con el humo, el mal. Bueno, pero hacen ese efecto. Los reikistas, cuando te hacen, eructan. Sí, también, sí, mucho. Yo voy en la moto. Reiki, cuando está todo el tiempo, yo voy en la moto. Y a veces hay situaciones despelotadas, viste, que vos observás. ¿No? Y yo siempre, no sé por qué, ¿no? Es como que lo exhalo, ¿me entendés? Es como que lo soplo. No es para mí. Claro, como que lo soplo la situación, porque a veces, viste, vos estás andando y siempre hay un loquito, se congestiona, o ves ciertas situaciones, yo lo escupo, es como que lo tiro, ¿me entendés? Lo saco. Bueno, no sé, vino esto como relación, pero ¿me entendés? Son ejemplos sencillos. La acción de emplear las manos, vamos a leer otra vez esto. El curador, habiéndose asegurado de la dificultad y luego localizado el centro a lo largo de la columna vertebral o en la cabeza, crea una circulación de energía por la acción de sus manos a través de ese centro en el cuerpo del paciente que controla la zona enferma y de allí, externamente, a través de esa área, hacia sí mismo. Es decir, esto en el cuerpo del paciente, ¿verdad? Primero, utiliza la mano derecha manteniéndola momentáneamente sobre el órgano o la zona afectada y lentamente la retira hacia sí. Luego, rápidamente actúa del mismo modo con la mano izquierda. Observarán que ambas manos son utilizadas en forma positiva. No se ha de permitir que ninguna parte ni aspecto del cuerpo o cuerpo del curador sean negativos. Debe descartarse la creencia de que la mano derecha es positiva y la izquierda negativa. Si una mano fuera negativa, el curador podría observar esos átomos enfermos que ha logrado extraer de la zona afectada. Estos no responden a la acción de sus manos por medio del centro en el cuerpo del paciente, más próximo al lugar de la dificultad, sino que son extraídos a través de la zona que ha respondido a la enfermedad. Esto, generalmente cuando es en la parte intestinal, que es lo más sí, doloroso, después hay una evacuación de la persona también. Sí, sí. ¿No? Esto es como cuando, te curan el empacho, vos, al rato vas, cuando estás muy empachado, que cosa que viste, uno como adulto, el empacho, yo me acuerdo que venían de cada tanto de chico a curarte el empacho, a través de distintos métodos. Mi vieja Tana había aprendido a tirarme el cuellito, y cada tanto me tiraba el cuellito de atrás. Pero después hay otro que otro... Yo lo curo así. Con la cinta. De Mario. Bueno, te lo enseñamos. Pero cuando alguien está empachado, viste, sí, mal, vuelve a curar el empacho y o vomita o va. O descarga. O descarga, sí, pero. Total. Por varios días. Enhorabuena, ¿no? O vomita también. O vomita, claro. O vomita. Saca. Es decir, es increíble, ¿no? Sí, sí. Como son conductos tapados, son acercamientos de energía, claro, de fuerza. Late, y no, tiene que venir de afuera la ayuda correspondiente, ¿no? Que de otra manera puede ser un laxante o algo de eso. Pero que puede bueno, sí, estar cierto peligro, ¿no? Sí. No es aconsejable. En el primer caso, mediante la imposición de las manos, manos quietas y tranquilas, la energía afluye entre ambas, va y viene dentro de la zona enferma. Durante todo el tiempo se utiliza el centro de la columna vertebral y la actividad que se ha logrado establecer consume y absorbe las fuerzas causantes del malestar sin penetrar en el cuerpo del curador. No hay que tocar. No hay que tocar, ¿eh? Hay, no. No se toca, no hay un contacto de pie, mano con pie, no. Eso se hace. Está hablando como. Se busca la temperatura, me decía. Dos métodos. Porque en el primero te dice la imposición de las manos, y acá te está diciendo eso. Y en el segundo era la acción de emplear las manos. ¿Está? Dice. Por eso te dice. En el primer caso, que el primero es la imposición de las manos, mediante la imposición de las manos. Manos quietas y tranquilas, la energía afluye entre ambas, va y viene dentro de la zona enferma. Durante todo el tiempo se utiliza el centro de la columna vertebral, porque dio dos mecanismos, ¿te acordás? En uno era detrás de la columna vertebral y por frente, que es la imposición de manos, y el otro era la utilización de las manos, donde estaba la parte que traía la energía, ¿me entendés? Que las dos manos eran positivas. Sí. Entonces dice, en el primer caso, mediante la imposición de las manos, manos quietas y tranquilas, la energía fluye entre ambas, va y viene dentro de la zona enferma. Durante todo el tiempo se utiliza el centro de la columna vertebral y la actividad que se ha logrado establecer consume y absorbe las fuerzas causantes del malestar sin penetrar en el cuerpo del curador. En el segundo caso, las fuerzas son extraídas por la acción de la energía que pasa a través de las manos, aplicadas una después de la otra a intervalos rítmicos. Las fuerzas pasan a través de las manos, pero no pueden enfocarse así, debido a que las energías curativas están concentradas en las manos. Los curadores que pertenecen al segundo, tercero y quinto rayo utilizan comúnmente el método de la imposición de las manos o curación magnética. Este término es aplicado al acto de imposición directa de las manos sobre el cuerpo físico del paciente y no a la acción de las manos del segundo método, cuando están sumergidas, atenti, en el cuerpo etérico del paciente y trabajan definidamente y sí, con materia etérica. Pero es así. El problema del paciente es el etérico. El problema del paciente es etérico. Entonces lo que se equilibra es el etérico. Y el etérico, cuando, como es todo, por eso hay que leer todos los días la página donde dice qué es el cuerpo etérico, es la clave de todo este proceso. Qué sé yo, como es todo un entretejido, no sé, el entretejido pierde conductividad. Pues si la persona tiene buena conductividad etérica, no va a tener enfermedad. Porque toda la energía por él va a circular. Perdió la conductividad, y ahí oscurece. Vos fíjate que un cuerpo etérico más o menos construido, por lo menos en una primera etapa, como la construcción de un edificio, que puedan ser los cimientos bien construidos, sería un funcionamiento de los tres centros de base más o menos organizado, equilibrado. Es clave. Vos fíjate que después construye una parte hasta llegar al techo de la construcción y ahí está trabajando con el cuerpo etérico del corazón y por ahí del centro laríngeo. Y cuando construye toda la construcción y es un templo, ya el tipo está construyendo, ya sí, más como iniciado, los cuerpos, el cuerpo etérico en la cabeza, integrado, con todos los aires vitales del funcionamiento de la cabeza. Claro, mientras tanto es diferenciado. Bueno, porque estamos construyendo el cuerpo etérico, es decir, con conciencia de un registro de energía, claro, y de funcionamiento de energía. Claro. Y entonces, después, llegado el momento, puede brindársele a otro. Bueno, sí, bueno. Se puede compartir, digamos, esos cuantos, por eso son cuantos de energía. Y cuantos de energía, por eso, donde recibe energía, vos construís, digamos, viste un templo, que puede ser una iglesia, todo de alguna manera lo santifican, porque ¿qué reconocen? Que hay energía, ¿no? Claro. Es decir, simbólicamente, si realmente la hay, no, sí, hay energía, sí, entonces alinean todo. Buscan un símbolo para digamos, claro, hasta la habitación del altar, ¿dónde sí está? ¿Por dónde, claro, dónde entra la luz? Quiere decir que un templo oh, sí, es una construcción completa, sí, claro, es el nivel, es todos los niveles esparcidos a lo largo del templo, y en ella precisamente te hacen llegar, generalmente se pone la linga en el núcleo, en lo que sería para el maestro CBB el mid-center, o sea, el núcleo central del proceso, ahí ponen el huevo cósmico, que vamos, y en la India nos llevaban a dar vuelta en el del huevo. Está bien. Como símbolo de aceptación, de que eso realmente es lo máximo, ¿no?, en nuestro sistema etérico. Es ahí la cabeza, ¿no? Pasa a ser otra vez la vara de Aarón, ¿no? Con el globo arriba y la columna vertebral, sí, alineada totalmente. Volvemos siempre a lo mismo. Una vez que uno tiene el Por eso, a ver, y termino. Hombre, conócete a ti mismo porque así conocerás a... ¿no? Sí. Así conocerás lo que es un templo, ¿eh? Te vas a dar cuenta por la equivalencia de los procesos. Estamos hecho imagen y semejanza del creador. Ahora puedo decir algo, ¿no? No sé por qué me gusta esto decirlo. Pero digo, nosotros cuando nacemos con ese entramado. Es un entramado. Escucha, con ese entramado etérico, dorado, lo conocemos, porque la misma inocencia, ¿no? Con la misma inocencia. Digo, y a medida que vamos tomando conciencia, la vamos perdiendo, ¿no? O se va oscureciendo, va teniendo grietas. No. Pero es un proceso como que lo traes. No es así, como que lo traes muy virgen, una cosa muy dorada, y de golpe se va cambiando de calor, de color, ¿no? Claro, es decir... Me quedo con eso de que estás hablando de construir el templo, ojo, pero lógico, todo, el entramado, lo energético que me voy a construir. La mujer embarazada, su templo en la India. Se le pone música suave, y bueno, la isla, lógico, para la que el niño tenga ese silencio necesario. Cuando nosotros nacemos como un centro de fuerza, de energía, como un centro, y también ocurre que durante un periodo de 7 años, por eso después viene una diferenciación de la parte, digamos, positiva o femenina, en el sentido del sexo, empieza la diferenciación del sexo a los 7 años. Hasta los 7 años, de alguna manera, nuestro estado de felicidad de conciencia viene dado porque lo están dando los padres en su mentalidad. Pero cuando aparece la diferenciación de los sexos en el 7 años, ahí es donde aparece la mente propia. Y empiezas a con su propia característica a establecer otras relaciones. Pero te vienen con las relaciones que uno ya estableció. Digamos, una cierta construcción del cuerpo etérico en cada centro. ¿Ok? Y después viene la experimentación, la conciencia y la posibilidad de seguir construyendo. O no. Porque depende de a veces de mucho karma. Digamos, es muy relacionado. A ver, pero por eso digo, ¿no? Vas naciendo, poner desde que nacés hasta estos 7 años, o tal vez menos. No, digamos, sí. Digamos, la alineación de los centros como que están en su máximo esplendor. No, eso digo sí, yo. Sí, en el máximo, en el máximo, sí, sí, siempre están en el máximo. Sí, la inocencia. Porque la expresión de la inocencia es la construcción siempre es para arriba. Es muy difícil que sea para abajo. Puede tener demoras, pero siempre para arriba, ¿entendés? Sí. A menos que sea por un accidente, a menos que sea por un extravío, a menos que hayas utilizado las herramientas muy mal y rompas las herramientas, la construcción es para abajo. Pero es decir, que nosotros venimos con una construcción dada y un uso de herramientas apropiados. Hay muchas herramientas en la construcción, ¿me entendés? Hay muchas herramientas. Si nosotros agarramos solamente el gremio de la construcción, un gremio mecánico, vos vas a ver que hay innumerables herramientas, que son los aspectos psicológicos del uso de la energía, y que tenemos que saber utilizarlos. Saber utilizar las herramientas. Es decir, primero utilizarlas y después saberlas utilizar. Sí. Son dos aspectos. Y nosotros venimos con un desarrollo determinado y por supuesto que nos vamos también con un desarrollo determinado y así continúa. Sí, evidentemente no terminamos de utilizar claro, el mundo inmenso, como decimos, de herramientas, porque uno también va acostumbrándose a utilizar un tipo de herramienta y a veces sabe cuál es el karma y cuál es la obstrucción. Es que usamos las herramientas de acuerdo a una forma determinada de uso que creemos que es la mejor. Sí. Que generalmente no es la mejor. Claro. Claro. Dice, los curadores espiritualmente avanzados utilizan ambas manos. Sin embargo, es aconsejable, sobre todo a curadores, asegurarse a qué rayos pertenecen y luego perfeccionarse en el tipo o método de curación más apropiado a ese rayo. Luego, cuando sean adecuadamente eficientes y capaces de actuar con facilidad y capacidad, pueden agregar el método de curación que no es tan adaptable a su tipo de rayo. Acá porque dijo, vamos a leerlo anterior, dice, los curadores que pertenecen al segundo, tercero y quinto rayo utilizan comúnmente el método de imposición de las manos o curación magnética. Este término es aplicado al acto de imposición directa de la mano sobre el cuerpo físico del paciente y no a la acción de las manos del segundo método, cuando están sumergidas en el cuerpo etérico del paciente y trabajan definidamente con materia etérica. Los curadores de primero, que es voluntad, cuarto, armonía por oposición, y séptimo rayo de organización ceremonial, utilizan el método de inmersión de las manos, como a veces se lo llama. El curador de sexto rayo, devoción, es poco común y solo tiene éxito cuando está altamente desarrollado, entonces utilizará ambos métodos alternativamente. Los curadores espiritualmente avanzados utilizan ambas manos, sin embargo es aconsejable sobre todo a los curadores asegurarse a qué rayo pertenecen y luego perfeccionarse en el tipo o método de curación más apropiado a ese rayo. Luego, cuando sean adecuadamente eficientes y capaces de actuar con facilidad y capacidad, pueden agregar el método de curación que no es tan adaptable a su tipo de rayo. Se aconseja a las personas del sexto rayo abstenerse de practicar el arte de curar hasta haber llegado conscientemente al estado de iniciado. Cuando han sido dominados ambos métodos de curación magnética, el curador puede emplearlos alternativamente en el acto de curación o utilizar primeramente el método de los pases magnéticos a fin de provocar un cambio de actividad en la zona enferma, utilizando finalmente el método de imposición de las manos. Qué gran por eso, porque por eso es tan delicada la parte de los rayos, ¿sí?, en el ser humano, no, en las mujeres cuando tienen problemas en la zona femenina, ¿no? Es muy delicado, porque puede lastimar el etérico. Y si lo lastima, ya, ya lo lastima, tiene una marca, claro, queda muy... Realidad... Como que lo quema. Sí, porque vos fíjate... No entiendo eso. Porque vamos a atravesar un poquito el cuerpo etérico. El cuerpo etérico, es decir... El cuerpo etérico es como... Espera, quiero hacer un diagrama. Porque el cuerpo etérico en una... ¿Viste? Una plaquita de computadora, sí, donde está toda la energía en la computadora, tiene distintas plaquetas, ¿verdad? Sí. Es decir, pero trabaja en un mundo de energía. Y, pero cada cápsula de esta placa de la computadora es como establecido un cuerpo etérico determinado. Es decir, como que establece un funcionamiento del cuerpo etérico en forma de una fórmula o en forma de dar algo. Y, es decir... Nosotros cuando decimos construir el cuerpo etérico, lo que hacemos es que tenemos una implantación de la energía del cuerpo etérico planetario en funcionamiento nuestro. Claro. Es decir, claro. No es que nos apropiamos de un cuerpo etérico, porque es en la energía del cuerpo etérico planetario que tiene funcionamiento como una parte de esa computadora y cada una de esos adaptador circuitos hace esa. Uh-huh. Esa. Sí. En la 21. ¿La 21, Creo. ¿Por qué es que de...? Acá está. 12. Ah, o 12, ¿viste? Bueno, era al revés. Lo leo. El contador siempre va al revés. El cuerpo etérico que tiene un principal objetivo que consiste en vitalizar y energetizar el cuerpo físico, claro, y así integrarlo al cuerpo de energía de la Tierra y del sistema solar. Claro. Esto es fundamental. Lo que decíamos antes. Es una red de corrientes de energía, claro, de energía, de líneas de fuerza y de luz, conciencia. Constituye parte de la vasta red de energía que subyace en todas las formas, ya sean grandes o pequeñas, microcósmicas o macrocósmicas, sistema solar, A lo largo de estas líneas de energía fluyen las fuerzas cósmicas, así como la sangre fluye a través de las venas y las arterias. Lo que yo decía antes, que estos rayos, que a veces curan, lastiman de tal manera que cortan este flujo. El dolor no se puede controlar, porque la entrada del resto de la energía lastima. Por eso viene el dolor interno del paciente y el médico no sabe qué hacer, porque no es un problema dentro de un intestino, dentro de una vesícula, es lo que está dándole esta protección y a través le está permeando la entrada de la energía, pero como con la onda como corresponde, al no estar el filtro, lastima lo que entra y genera dolor. Entonces, momentáneamente, lo que hace el curador es armar ese circuito, armonizarlo, pero nuevamente se va a perder a las 20 horas, 15, 25, 40 o 50 horas. Sí. Esto es lo que me gusta, dejar sentado. Sí, porque se va a perder en la medida que el agente rector, que es el alma, el ser interno, del paciente no pueda volver a armarse su propio no, circuito. Claro, no puede establecer, porque la curación está en que la cura viene de adentro, y se armoniza de adentro. Pero cuando está lastimado, esa es la curación, porque si no, no hay curación. Yo digo que para La curación viene del ser interno, del alma, del ser interno. O si no, con la ayuda del maestro Sibibi, que dice precisamente: yo trabajo en el etérico. Invócame para que yo pueda estar con vos. Bueno, porque si vos no estás conmigo, yo no puedo estar con vos. Claro, en eso es un gran curador, por eso nosotros hacemos la invocación de curación. Porque es un alineamiento de energía. Claro. Y él se lo propuso como objetivo de su trabajo. ¿Me entendés? Para a nivel planetario. Con ese. Porque con unió claro, punto de energía claro, con el resto del sistema solar. Es lo que nosotros decimos, él lo sabe. No, bueno, nosotros lo intuimos. No, bueno, uno cree lo que, por supuesto. No, está. Pero te quiero decir que lo hizo científicamente. Es decir, esto es científico, es un diagrama de fuerza. Es decir, lo hizo energéticamente. Esta es la parte que viene a posteriores de las lunaciones, cuando te encontrás con todos los polígonos de la naturaleza. Ese es el movimiento, esa es la dinámica del flujo de la vida. Llámalo sólido platónico, trigonometría, el arquitecto del universo, está ahí la clave. La que después va a dar origen a lo que se dice comúnmente como el anillo. ¿Y quién es? No sé quién es, uno todo agudo. Bueno, no sé quién es. Pero será Jesús, será Dios. Si es todo barbudo. Ah, sí. No, viene a buscar algo. Con boina, con gorrito. No hay programa de la biblioteca. No, ¿sabes que no hay? ¿El programa de la biblioteca? No, no hay el programa de la biblioteca. Es conocido, está de acá. ¿Querés pasar, vení? Perdón por la interrupción. No, ¿qué tal? Siempre está. Bueno. ¿Cómo te va? Bueno, entonces, le estamos dando un proceso de síntesis a esta charla, ¿eh? Ya hay una totalidad, ¿no es cierto? Muy bueno. Bueno, sí,

Inevitablemente llega una etapa, por ejemplo, en el caso de una enfermedad maligna, donde el médico sabe que es simplemente cuestión de tiempo, y el curador espiritual puede aprender a reconocer los mismos signos. Entonces, en vez de guardar silencio, el médico y el curador, en lo que al paciente concierne, el tiempo que queda deberá emplearse, entre paréntesis, si las facultades del paciente lo permiten, en la debida preparación para el retiro benéfico y feliz del alma. La familia y amigos del paciente participarán en la preparación. En las primeras etapas de la nueva religión mundial será inculcada esta actitud hacia la muerte. Se enseñará un concepto totalmente nuevo de la muerte, con el énfasis puesto sobre el retiro consciente. Los servicios funerarios, o más bien los servicios de la cremación, serán un feliz acontecimiento porque se acentuará la liberación y el retorno. Sin embargo, el trabajo magnético traerá la curación si así lo indica el destino del paciente. Si el alma intenta prolongar el ciclo de vida en forma inesperada, con el objeto de cumplir algún deber, o si el paciente está muy avanzado espiritualmente y la jerarquía requiere sus servicios durante mayor tiempo. Consideraremos ahora la curación radiatoria. Ahora, qué loco, porque viste, es cierto que en el momento de la partida lo que menos se hace es una preparación para que el ser se pueda despedir, ¿no? Sí, sí. O sea, en realidad todo el mundo llora, todo el mundo discute, se pone mal, y lo que menos hacemos es acompañar al paciente, sí, ¿no? Sí. Retirarse. Sí, acá en Occidente hay un concepto de la muerte muy, muy todo eso, ¿no? Muy, muy trágico, sí, ¿no? No, muy, muy contradictorio. Como sí. Muy de dejarlo de lado, ¿no? Es decir, por algún sentido de vida externa, claro, y no de vida interna. Esto fue muy propagado a través de los centros de poder de las religiones, donde hacen un culto de la muerte, ¿no? Claro, el culto de la muerte. Y una vinculación a través del dolor con la filigresía. Este es un gran tema. Sí, sí, está. Donde después la realidad energética y ecológica te está indicando que todo eso ya está perimido. Es así. Bueno, nosotros los jueves en esta hora de 5 a 7 la destinamos a estamos, ya vamos por la reunión 83 de curación espiritual, a través de la lectura de dos libros, que es la del tibetano, Alice Bailey, y después la que nos dio el maestro Kumar en el año 92 cuando vino, y también es de curación espiritual. Qué bueno. Ahora vamos a cerrar, porque esto lo grabamos, porque hay algunos que los escuchan de otros lados, y entramos en una etapa de una oración de curación y de un mantra. Mientras quiero... ¿Querés que...? No. Bueno, gracias. 1:28.